cine. Bueno, son 10:30 de la mañana, hay 8 grados de temperatura, el sol está ahí, nadie se le puede reclamar siempre, nada. Siempre el está, cielo, ¿no? Está celeste. Siempre. Sí, siempre está, pero a veces está medio vago. Y ganó Uruguay, ¿eh? Está ahí todo. Ganó Uruguay también. Bueno. Buen día. Buen día, buen día. Buen día, Ángeles, buen día a Emiliano, que lo estoy mirando de acá. Hay un cónclave ahí de operador. A Blanca, sí. Qué cambiada que está Blanca, ¿eh? Del fin de semana. Porque fue el cumpleaños de Blanca ayer. Digo, sí, sí. Para los que el sábado no escucharon, ayer fue el cumpleaños de Blanca, así que. Sí. Ustedes sabrán. Bueno, Blanca la nuestra, como dice la audiencia. Ahí está. Un gusto estar acá nuevamente, Ángeles, y seguimos con esta recorrida por el departamento de Canelones, tratando de difundir y que la gente conozca un poco más las distintas expresiones culturales y artísticas de ese departamento tan vasto y tan diverso. Sí. En esta nota que realizamos en La Paz el fin de semana próximo pasado, aparecen tres barrios: Aires Puros, Tiscornia y el barrio Viale. En este último barrio estuvimos en la casa de Raúl García, a quien, si está escuchando, le mandamos un saludo a él y a su esposa, a también, su compañera, ¿no? Sí, a los que conocemos hace, no voy a decir cuántos años, hace muchos años. Nos recibieron muy amablemente, una cosa que agradecemos también. Incluso Raúl nos fue a buscar a la terminal de ómnibus de La Paz, que está allí frente a los cementerios, el cementerio de municipal y el cementerio de los judíos. Raúl tiene un trabajo de muchos años vinculado a las comparsas. Y yo me preguntaba, ¿no? Una de las cosas que le preguntábamos a Raúl, ¿qué tiene La Paz que tanta gente, uno se tiene que preguntar, a cuestionar, sí, que tanta gente toca el tambor y tanta gente, cuando hay un llamado para juntarse, para formar una comparsa, aparece? Raúl, en esta primera parte de la entrevista, nos habla de una comparsa que él organizó y puso en la calle en febrero del 2005, Lonjas de Aires Puros. Ahí vamos años. A comenzar a escuchar a Raúl García. Bueno, eso fue una experiencia brutal para el barrio. Un barrio de dos manzanas, rodeado de canteras y ex viñas, que ahora son canteras, y separado la zona de atrás del cementerio de La Paz. Y bueno, y allí pasó una cosa fenomenal desde el punto de vista social, de lo que se pudo llegar a generar ahí con esa actividad candombera en 2 años. Y tiene ribetes medio pintoresco, porque todo surge a partir de un 27 de enero, sí, que es cumpleaños de uno de mis hijos, y estábamos allí junto con él, la parte de la familia, y entre esa parte de la familia habíamos 7 u 8 tocadores de tambor, candomberos, que veníamos saliendo en Candombe Zambo, que se había fundado en el año 2000, se funda por primera vez en diciembre del año 2000 y en febrero gana el primer premio en las llamadas de Durazno. Una cosa también inédita. Candombe Zambo era... Candombe Zambo de las Piedras. De las Piedras, ahí está. ¿Y vos? Se fundó en diciembre y en febrero, en las llamadas de Durazno, obtiene el primer premio y la clasificación a las llamadas de Montevideo. También un hecho inédito de una comparsa que, con 3 meses de fundada, sí, de trabajo, sí, sí, obtenga ese lauro tan importante. en nuestro país. Bueno, nosotros veníamos de estar participando en esa comparsa y en ese cumpleaños les comento a los chiquilines, a mis hijos y a unos parientes que estábamos ahí, bueno, vamos a sacar la comparsa del barrio para el desfile de La Paz, que era un 14 de febrero, estábamos a 15 días de... Sí. A 17, 18 días de ese desfile. Digo, vayan al barrio, díganle a Pedro, que era presidente de la Comisión de Fomento, que invite a los vecinos, los convoque para la placita del barrio, y nosotros vamos con los tambores y vamos a pedir para participar en el desfile de La Paz del año 2005. Había que hacer un trámite. Y había que hacer un trámite, por lo menos pedir la autorización en la Junta. Bueno, yo me presenté en la Junta, pedimos la autorización. En ese interín se vino el domingo, que convocábamos a la plaza, y ese domingo en la plaza se llenó de niñas, niños y familia del barrio. Y bueno, ¿y qué pasaba? ¿Por qué? Y bueno, vamos a armar algo para participar, que el barrio participe en el desfile de La Paz. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Yo ya pedí permiso y estamos esperando la respuesta. Pero nosotros vamos a salir, aunque sea bastante antes del desfile. Así que preparemos a los niños, las niñas, preparemos como si fuéramos una comparsa. Y bueno, salimos a recorrer el barrio, una comparsita armada, y los niños y niñas iban de todas las edades. Y fue maravilloso aquello. En dos semanas la gente se ofreció, yo coso, yo esto, yo puedo comprar algo de tela, yo puedo esto, yo puedo lo otro. Y en 15 días, al par de días después de ese domingo, recibimos la respuesta de la Junta. Que podía participar. Que podíamos participar en el desfile, abriendo el desfile de La Paz. Y bueno, eso cayó como... Un entusiasmo impresionante. Sí. Bueno, y se desfiló. Se desfiló en el desfile de La Paz, con todos los niños y niñas ataviados tal cual comparsa. Y los 11 tamborileros que salíamos ataviados con de abajo con la ropa tradicional de una comparsa, es decir, bombachín, media, la cinta, alpargata, zapatilla, y arriba las camisetas del barrio, para representar el barrio, la camiseta de fútbol del barrio. Ah, mirá vos. Bueno, era una cosa que llamaba la atención aquello, pero bueno, el resultado fue que participamos del desfile. Al lunes siguiente nos convocan desde la Junta para avisarnos que estábamos invitados para abrir el espectáculo de carnaval que iba a haber en la Plaza de Deporte viernes, sábado y domingo. Y que nosotros estábamos invitados para abrir ese espectáculo el día viernes. Bueno, cuando llego al barrio y les digo, convoco a la gente, les decimos que ese fin de semana íbamos a tener esa actividad, ese viernes siguiente teníamos esa actividad para abrir lo que iba a ser el espectáculo de carnaval en nuestra ciudad, la gente tiraba cohetes. No podía creer, y bueno, fue una locura. El hecho fue que participamos, se hizo el espectáculo que se pudo hacer, pero fue maravilloso. La respuesta del barrio acompañando es impresionante, pero la respuesta de la gente de La Paz también reconociendo el esfuerzo que se había hecho y lo que se estaba mostrando allí, sobre todo porque era una enormidad de chiquilina y chiquilines, y mucha gente joven, fue impresionante. Y después este hecho de que ocurrió en 18 de mayo. Bueno, te continúo, porque ahí pasa el año ese, el primer año, en esas condiciones. Pero esas condiciones hicieron que el entusiasmo aumentara y que nos conformáramos como una comparsa grande, adulta, de adulto, una comparsa que iba a participar en la competencia de Canelones. Entonces pedimos la afiliación a la Intendencia de Canelones para participar en lo que iba a ser las llamadas de la costa, que en aquellos años se hacían en Atlántida. En Atlántida. Y ahora se hacen en Solimar. Ahora se hacen ahí, está, sí. en Ayanatasio. Sí. Bueno, pero en aquellos años autorizaba la intendencia. Eso ya era el año 2006 que nos presentamos. Y ahí se da un hecho que se convoca a una prueba de admisión a las comparsas, para todas las comparsas de Canelones. Sí. Y se da esa prueba de admisión, se da en la entre medio de La Paz y Las Piedras, por la ruta 5 Vieja, utilizando 3 cuadras de La Paz y algunas cuadras y el resto de Las Piedras. Así que fue medio ahí, pero por primera vez en el año 2006 se realizaba una prueba de admisión para participar en los desfiles de Canelones, de Candombe. Y en ese año participó Lonjas de Aire Puro, que quedó dentro de las clasificadas para participar en todos los espectáculos de carnaval y desfiles que nos brindaba la intendencia. Impresionante. El cierre fue que actuamos cerrando la actividad de ese año, nos habían otorgado el desfile en 18 de mayo, que por primera vez se realizaba en 18 de mayo. En realidad lo organizaba una comisión de fomento y le habían pedido apoyo a la intendencia, y la intendencia apoyó colaborando con brindar 3 grupos para ese desfile. Entre uno de esos grupos era Lonjas de Aire Puro. Claro. Raúl, vos sos oriundo de acá de La Paz, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, la gente te conoce, en fin, pero ¿nunca había existido una comparsa aquí en La Paz? ¿No había existido? Como comparsa hubo periodos muy breves, hubieron algunos intentos de formalizarla que tuvieron corto periodo por distintas razones, sí, pero no sí. se pudieron confirmar. Sí. No hubo una comparsa que tuviera un año seguido o una actuación, una comparsa que se intentó conformar, que hizo el desfile de La Paz y muy poco más y quedó diluida. Sí. Entonces no hubo anteriormente una posibilidad de que existiera una comparsa que se conformara y que tuviera actividad formalmente durante todo el año. Raúl García, responsable de esa Lonjas de Aire Puro, formalmente la primer comparsa de la ciudad de La Paz. Eso que estábamos escuchando ahora es la cuerda de tambores cuando desfila la otra comparsa en la que Raúl tiene mucho que ver, una comparsa que dejó el trillo también, ¿no? Son y Danza. Pero de eso nos va a hablar en la segunda nota, y le preguntábamos qué pasa en La Paz que tanta gente toca el tambor. Incluso él nos cuenta su propia experiencia, que después de viejo él aprendió a... Los hijos tienen mucho que ver también con eso. Vamos. Seguimos compartiendo con ustedes esta entrevista que le realizáramos el fin de semana pasado en La Paz a Raúl García, que nos contaba la primera experiencia con la comparsa Lonjas de Aires Puros en febrero del 2005. Y ahora nos va a contar sobre Son y Danza, que surgió en el 2007 y que se mantuvo hasta el 2024. También le preguntamos a Raúl sobre su experiencia con el tambor. Sí. ¿No? ¿Y por qué en La Paz hay tanta gente que toca el tambor? Lo escuchamos. Yo en realidad tocar el tambor lo toco desde bien grande. Solo que desde chico en mi barrio habían algunos amigos que jugaban al fútbol en mi barrio que tocaban tambor y que traían su tambor para la juntada que se hacían después de los partidos. que era de hasta altas horas. Entonces yo veía aquello y algo te pasaba. Que algo me pasaba, un entusiasmo barro. Y de chico nunca había podido aprender. Nunca había dado con el toque. Me enseñaban, me intentaban enseñar, papá. Y como era medio vergonzoso, ni bien tocaba dos, tres instancias ahí ya, y veía que no me costaba, ya no lo tocaba. Más por vergüenza, sí. Pero me encantaba ver el tambor. Y iba siempre a los desfiles, de acá de la vuelta siempre, y a las llamadas generalmente íbamos con amigos a ver las llamadas, porque me encantaba el tambor. ¿Allá a Montevideo? Sí, sí. Y bueno, y lo paradójico un poco es que recién vine a tocar cuando mis hijos, el segundo de los varones, con 16 años, se plegó a tocar, invitado acompañado por amigos, se entusiasmó. Y yo quiero tocar el tambor, bueno, le compré un tambor, un chico, quería tocar el chico. Y fue el primero que se enroló en esa historia de Candombe Zambo del año 2000. De las piedras. De las piedras. Sí, sí. A través de que él empezó a ir, empezamos a ir, bueno, el hermano, empecé a ir yo, empecé a ir la familia. ¿Te pasó algunos piques ya? Bueno, no, después ahí ya fui aprendiendo, porque al segundo año, en ese primer año, fui como acompañante cuando ganó Zambo en Durazno. Sí. Al segundo año ya fui como componente y ya salí como componente durante cuatro años seguidos hasta esta historia que estaba contando. A ver. Raúl, empezamos a hablar de lonjas de aire puro, ¿no? Y ahora tenemos que hablar de otra experiencia muy buena que trasciende incluso lo de los límites de Canelones, como es Sonidanza. Sí. Que tuvo unos cuantos años de salir, ¿no? Sí, es verdad. Sonidanza, yo digo que es bastante. La convocatoria Sonidanza obedece también a algo que pasó en ese segundo año de Lonjas de Aires Puro, donde hubo algo lamentable que pasó, que hizo que yo me retirara de Lonjas de Aires Puro. Sí. Hubo alguien que intentó utilizar la actividad de la comparsa con fines políticos. Sí. Esa es la razón. Entonces, alguien sobraba, alguien estaba de más. Como las cosas no se habían hecho honestamente, en realidad. Por lo derecho. Por lo derecho, porque quién vino, quién se arrimó, o a quién trajeron para con el hecho de que iba a ayudar a la comparsa, en realidad, le mintió a la gente, y eso hizo que en una fiestita que estábamos festejando esa actividad de todo ese año de Sonidanza, que había logrado salir con más de 40 tambores en un barrio de dos manzanas, cuando antes no se había podido juntar eso en toda La Paz, y con el entusiasmo que tenía la gente, fue una lástima que eso no prosperara. Pero no prosperó por razones de personas que quisieron utilizar a la comparsa como un trampolín político. Sí. Yo tomo el camino de decir, bueno, hay alguien que así no podemos seguir. Y dice, bueno, la otra persona dice, bueno, yo voy a seguir. Y bueno, está. Yo opto por retirarme. Mi retiro, de dejar de participar en Lonjas de Aires Puro, lleva a que un grupo de personas, de amigos que estaban tocando con nosotros allí, dice, vos, Raúl, tenés que armar algo en La Paz, hay que armar una comparsa en La Paz, pim pum pa. Y allí viene un muchachito joven, amigo, que estaba tocando con nosotros, y me dice, Raúl, vamos a juntarnos para armar algo. Y digo, bueno, vamos a dejar que pase unos días y vamos a tranquilizarnos, vamos a dejar que pase unos días y vemos. Bueno, pero resulta que a partir de ahí no pasaron muchos días. Pasaron 4 o 5 días y caen en casa él y otro chiquilín joven que había estado tocando con nosotros en Candombe Sambo también, y con la idea de bueno, ver qué podíamos hacer para armar algo en La Paz. ¿Otra juntada? Y hacer otra juntada, sí, en La Paz. Y ahí surge, bueno, nos empezamos a reunir, empezamos a plantear determinada característica para poder sacar una comparsa con un trabajo serio que obedezca a algunos... algunas cuestiones que tienen que ver con lo social, del trabajo, más con ese, con esa mirada de sociabilizar la actividad, y bueno, y que si se fundaba algo tenía que ser con mucho respaldo de la gente y que fuera de la gente, que esa comparsa no iba a tener dueño, que lo que iba a tener, sí, grupo de personas que la organizaran, que la impulsaran y que llevaran adelante por un camino que sea el de la honestidad, el de que la comparsa era sin fines de lucro y con mucha mirada de lo social, de ser solidaria en actividades que la comparsa pueda servir para generar vínculos y otro tipo de actividades. ¿Y en el 2007 nace entonces? Entonces ahí en inmediatamente de ese febrero que pasa eso, que nos separamos, de allá nos juntamos acá en casa y empezamos a darle forma, y escribiendo compromiso de que si la comparsa se fundaba, lográbamos armarla, era para determinada característica. Y allí decidimos, entre estos amigos, que voy a dar los nombres porque son parte importante también de la conformación de Sonidanza, que fue Linares y el Titi López, que fueron los dos que eran amigos, que somos amigos, que nos juntamos en casa para darle forma, y fue con los que iniciamos y con los que definimos que esa comparsa tenía que tener un grupo de gente que no tuviera dueño, pero que fueran los que la organizaran, la ordenaran y que marcaran los rumbos de dónde transitar. Sí. Y empezamos a invitar a otros amigos, que se entusiasmaron con esto y terminamos haciendo un grupo de 7, 8 personas, sí, que decidimos el nombre de la comparsa, cómo se iba a llamar, en esas reuniones de febrero, de fines de febrero y marzo, acá en casa, y que la... Con el fuego prendido ahí, me imagino, veo que tenés el parrillero ahí. Sí, pero no había, en esos momentos nos reuníamos con picadillo barato nomás, y bueno, de ahí salió el nombre, Sonidanza. Y la razón era, o sea, el argumento de quien puso el nombre, que fue Andrés Linares, que era un componente del sonido y la danza que hacía el resto de los componentes de la comparsa. Que en realidad es así, porque danzando van las bailarinas, la gramilla, el que lleva la bandera, el que lleva el estandarte, todos van al ritmo del tambor y van haciendo una danza. Fabulo. Entonces... era redondo el nombre de Sonido y Danza. Era redondo el nombre de Sonido y Danza, nos dice Raúl García, una comparsa que, como decíamos hoy, marcó mucho allí el carnaval y esa fiesta del tambor ahí en La Paz. Y en el último tramo de la entrevista, Raúl nos habla de... tuvieron una experiencia internacional muy interesante en Argentina, en Brasil y en Paraguay. Esta comparsa que durante 3 años consecutivos obtuvo el premio a la mejor cuerda de tambores en las llamadas de Durazno, que no es poca cosa, 2010, 2011 y 2012. Sony Danza fue formada en el 2007 y estuvo hasta el 2024. Eso que estábamos escuchando, lo reiteramos, es el desfile en Yanatacio el año pasado. Una comparsa muy, muy bien. Bueno, la cuerda de tambores, como decíamos, ganó durante 3 años consecutivos las llamadas en Durazno. Decíamos que Sony Danza tuvo experiencia también de poder viajar. Estuvo en Argentina, estuvo en Brasil y estuvo en Paraguay. En esta última parte, Raúl nos cuenta parte de esa experiencia que él valora como algo muy positivo. Después viene la salida a Argentina, al Chaco, y tenemos actividad ahí, y ahí tenemos una experiencia, y a partir de ahí está la invitación a Paraguay, que ya te cuento. En el Chaco se nos da, era ese fin de semana, fuimos de la misma manera, invitados por la misma persona, este gestor cultural, y de la misma manera, cada uno pagaba su... De los componentes pasaba su pasaje. Pasaje y todo eso. Pagaba su pasaje. Lo demás era... Estadía y mantenimiento. Estadía y mantenimiento los pagaban todos. Allá. Sí. Ahí fuimos todos a un mismo lugar. Pero pasó un hecho que para nosotros era nuevo y removedor. Era el Día de la Madre en Argentina. Teníamos una actividad en un club esa noche. Estaba repleto el club. Y cuando estábamos por actuar, estábamos por subir al escenario, nos llaman, viene gente de la organización y nos dice, buscando el responsable de la comparsa, que habían 3 personas afuera con tambor que querían entrar y que ellos no le permitían entrar y que fuéramos a ver. Bueno, cuando salimos nos encontramos con 3 personas, con su tambor cada uno. Se presentaron como uruguayos que estaban radicados en el Chaco y que tenían alguna dificultad, que querían entrar, pues se habían enterado que iba una delegación de Uruguay, de candombe, y querían ver si ellos podían tocar un poquito con nosotros, porque estaban sufriendo allá de... No estaban bien vistos. No estaban bien vistos. Porque tocaban el tambor en lugares públicos. Iban a la plaza, si se juntaban, eran 3 uruguayos que se conocieron allá, no fueron juntos, se conocieron allá, tenían la misma simpatía por el tambor, se fueron comprando tambor y se juntaban a tocar. Un día en la casa de uno, un fin de semana cada tanto en la casa de alguno, y los terminaron denunciando por ruido. Entonces... empezaron a salir con su familia, se juntaban los 3 a tomar mate en una plaza con su tambor y empezaban a hacer el ritmo del tambor, del candombe, y los denunciaban y los llevaban detenidos, los tenían algunas horas y los largaban. Y así les pasó en distintas plazas que iban, les pasaba lo mismo, estaban como prohibidos de que ellos pudieran desarrollar parte de lo que nosotros en nuestra... Es natural. Sí, es parte de nuestra cultura. Sí. Entonces nos cuentan esas cosas y les decimos que van a entrar y que lo vamos a llamar, que van a estar con nosotros en el fondo, que lo vamos a llamar en el momento que hagamos el cierre del espectáculo, que es donde nos juntamos todos y salimos a la farándula con la gente para brindarle un poco de candombe cercano y sacarlo a bailar y hacer la movida y que ellos iban a tocar ahí en ese momento con nosotros. Pero la gente de la organización no los dejaba entrar, porque decían que era un club, un club privado y que ellos no estaban de la delegación que habían venido y que que no estaban bien vistos. No estaban bien vistos porque además suponemos porque después la charla se dio y es que habían 2 que eran morochos, y que tenían esa problemática que los correteaban de todos lados. Entonces, como no los dejaban entrar, nosotros amenazamos, porque es la verdad, tuvimos que decir que si ellos no lo dejaban entrar, nosotros no íbamos. Nos íbamos del lugar, no íbamos a actuar. Y ahí hubo una mini reunión entre 3-4 de los organizadores, y el asunto es que al final pudieron entrar, y que al final fue que tocaran con nosotros como parte del espectáculo final. Entonces, vivir eso, y al otro día, además, al otro día tomamos en la plaza pública de ese lugar, en el Chaco, y los invitamos a que fueran y que estuvieran con nosotros. Hicimos el mismo espectáculo de escenario, porque había escenario también, y hicimos un cierre, todo bordeando y por adentro de la plaza, entre medio de la gente, y con ellos siendo parte de nuestra cuerda, tambores. Entonces, y tomamos el micrófono y explicamos lo que era el candombe para nosotros, que era parte de nuestra cultura, y que nuestros compatriotas lo que estaban haciendo era transmitir nuestra parte de nuestra cultura, y que deberían de respetarse, y que todo el mundo debería reconocer, como nos reconocía a nosotros ahí, que deberían ser reconocidos nuestros compatriotas que hacían ese espectáculo en cualquier plaza. Entonces, claro, ellos lloraban cuando terminamos, lloraban por eso, y ta. No, después, no, en realidad, no quedamos con contacto, no sabemos qué pudo haber pasado, pero bueno, suponemos que algo le debe haber cambiado la condicionante. Sí. ¿Y en Paraguay? ¿Cómo fue? Bueno, en Paraguay fue a partir de que, en esa actuación que tuvimos nosotros ahí esa noche, había alguien vinculado al, como si fuera los municipios nuestros, acá, de la ciudad cercana, ahí a, y ahora no me acuerdo el nombre, la ciudad más cercana al límite con Argentina. Ahí está. Y cursó la invitación para que nosotros tuviéramos una actuación esa noche en la plaza principal de la ciudad. No. Que nos brindaban la locomoción y nos brindaban un agasajo, un brindis y una cena al final. Y era todo lo que nos pagaban, era la cena al final. Y fueron. Y fuimos. Sí. Y para nosotros era... Claro, una experiencia buena. Claro, así sí. Que estábamos en Argentina allí, que íbamos a Paraguay. Claro. Algunos nunca habíamos ido siquiera a Argentina. Claro, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Y bueno, también tuvimos una actuación en la plaza. Nos habían puesto, nos armado todo, la plaza, un escenario, toda la amplificación. Estaba precioso todo. Y hicimos la actuación allí y nos recibieron en un restaurante que lo habían reservado para darnos a nosotros el agasajo final. Qué bueno. Experiencias buenas, muy buenas entonces. Muy buena, muy, muy interesante. Raúl García, por cuestión de tiempo no pudimos editar esa parte, estuvieron primero con Sony Danza en Santa María, en Brasil. Y decíamos que la comparsa Sony Danza salió hasta el 2024, pero hijos de García ya formaron lo que se va a conocer, ya se conoce porque ya están inscriptos, ADN Yoruba, que van a ensayar y van a salir desde el mismo lugar donde salía Sony Danza, en un club del barrio Tiscornia. Le mandamos un saludo a la familia de Raúl y muchas gracias por habernos recibido. Saludos y felicitaciones, y a vos también, Vicente, que estás recorriendo Canelones desde el otro lado, ¿no? Del lado de la cultura, con lo que hacen los vecinos, que está muy bueno. Volvemos, creo, el lunes próximo. Perfecto, perfecto. Y se viene ahora, como todos los lunes, el especial de Marcelo Peña, que hoy va con el fútbol y con un aniversario del Mundial de Argentina, que tiene visos no solo futbolísticos.